Bueno, dice Alejandro T que había sufrido bastante por este remate, pero Alejandro, la verdad, felicitaciones porque ha sido un excelente remate en el día de hoy. Sí, Hugo, realmente muy contento, muy agradecido a todo este marco de gente que nos acompañó, muy agradecido a la Reforma de Saldúa por acompañarnos en esto, que bueno, era para nosotros un desafío. En el sentido de que la cosa salga lo más prolija posible. Bueno, ya lo contabas vos. Como nos gusta trabajar, pero a veces, bueno, viste, las cosas salen y a veces hay palos que se meten en las ruedas y uno los trata de acomodar. Pero de nuevo, estoy sumamente agradecido a este marco de gente que hizo posible esto. Sí, sí. Mira, yo recojo el comentario de la gente. Sí, por favor. De la gente, por favor. Porque a vos te sirve y creo que has presentado excelentes toros. Toros que en estos campos de acá se adaptan perfectamente. Acá no hay raciones, no hay cosas raras, son totalmente a campo y creo que eso la gente lo valora. Y tienen un estado magnífico los toros. Van derecho al rodeo y sirven. Sí. Aparte que tienen una genética, que eso es bueno, eso es lo que presentás vos. Sí, bueno, vos viste que en el anuncio del toro cabeza, que era el pedigrí, hice un comentario a raíz del pedido y en ese comentario yo resumí mi filosofía y la filosofía de la María Luisa en cuanto a la selección, que son animales adaptados al medio, claro, que tengan una facilidad de parto y una alta tasa de crecimiento y de terminación. Y yo creo que es el desafío de la ganadería, porque de otra manera no se puede competir con la agricultura. Hay que competir con eficiencia, y la eficiencia en la ganadería es la ganancia de kilos por individuo y por unidad de superficie. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Yo rescato mucho lo que dijo Ignacio Aromí al comienzo del remate, que vos tenés una pasión por esto, y si no sentís pasión por esto, inútil tener cabaña, ¿eh? Vos sabés que tenés razón. Es así. Vos sabés que tenés razón, porque yo creo que a todos los cabañeros les pasa lo mismo. Sí, nos pasa. A veces es la pala que nos cava la tumba. Porque hay muchos que están llorando. Tan apasionado con esto que por ahí uno empieza. Trato en la medida de lo posible que no sea así. Claro. Digamos, siempre con los pies de la tierra. Pero esto, viste que cuando uno tiene pasión por esto, y hay muchas herramientas, y transferencia de embrionaria, y acá vos viste que hay la cabeza del pedri, este individuo que tenemos acá enfrente, es un producto de transferencia de embriones. Y sí, yo sí. Siempre la reflexión que hago es la siguiente: una pequeña cabaña como es la mía, perdida si querés en el medio de la pampa húmeda, con instalaciones que son de una cabaña normal. Y la ciencia y la técnica te permite hacer transferencia de embriones de tus mejores vacas. Esto es soñado. Y que ese producto, ese producto, en vez de ir a Palermo a competir en las pistas, vino acá, al medio donde están las vacas, a multiplicarse. Al corazón de la cría. Yo creo que es imparable. Esa es la verdadera ganadería. Más de una vez hemos hablado. Por supuesto que me gustaría sacar un gran campeón de Palermo. Seguí, porque yo lo busco al otro caballero, sí, mientras no lo quiero dejar afuera. No se vaya, porque tenemos que ya empezar a organizar el remate en el año que viene, si Dios quiere. Y epa, si Sorsoli quiere. Bueno, yo creo que acá los caballeros le ponen, como decíamos recién, mucho sentimiento, mucho amor, mucha constancia a todo el laburo, pero también es destacado el laburo de Guillermo, ¿no? Que él también tiene pasión por esto. Sí, felicitaciones. Bueno, gracias, Hugo. Recontento, y gracias a toda la gente que vino, a Guillermo, a todos los chicos que trabajaron, y a Alejandro, que me invitó. Soy un invitado de la casa, así que bueno, estoy contento. La verdad que salió todo como esperábamos, pero bueno, siempre una incertidumbre todo esto, porque hablábamos con Alejandro el otro día, hasta el último momento no sabe el toro que va, el que no va, y bueno, por suerte salió todo bien, el día nos acompañó, y bueno, ustedes, por supuesto, que están. Porque uno se pone a pensar también, ¿les gustará, no les gustará, andará bien, esto no andará, les andará a los campos? Pero andan. Sí. Bueno, ustedes tienen la prueba, ustedes venden toros, no es la primera vez que venden toros, los venden de forma particular, y los toros andan, entonces ¿cómo no va a salir bien un remate? No, es verdad, los toros andan, están a campo, nosotros no tenemos mucha explotación grande tampoco, pero tratamos de hacerlo con sacrificio y las cosas salen, qué sé yo, los toros, tratamos de tener una buena genética, de que la gente se vaya contenta, y todos los años tenemos los clientes tan firmes, así que tenemos que dedicarnos a eso, ya estamos en esto, y bueno, seguimos. Bien, y bueno, la genética está a la mano de ustedes, y ustedes la saben aprovechar. Y hay que aprovecharla. Y bueno, es un poco lo que hablábamos recién, es una de las herramientas importantes que tenemos a los que nos gusta hacer ganadería, para hacer ganadería y no ser arrinconados por la soja. Porque si no... Qué lucha, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Claro, porque, a ver, no se puede hacer ganadería como hace 80 años atrás y competir con una soja de la última tecnología, sí, sí, con variedad de que año a año se superan y con tecnología de procesos que se superan. El desafío de la ganadería es ese. Y yo creo que hay mucho todavía para hacer. Lo que pasa es que... Y acá... rozamos un tema político que no quiero tocarlo, no quiero tocarlo, pero es el problema de la rentabilidad. Es decir, si vos tenés que lidiar con una ganadería que te cierra la exportación, te ponen los precios máximos, te fijan las cuotas, y es muy difícil así. Y ahí es donde seguimos por la pasión nomás, y por las ganas y por la ilusión de que todos pensamos que esto en algún momento va a cambiar. Y ahí vienen los nervios ante el remate. Sí, claro. Porque vos no te olvides que nosotros dos somos productores genuinos y lo que nosotros nos compran, los toros, son para producir terneros que después lo van a vender a 10 pesos, 9 pesos. Son productores genuinos. Entonces, también. Esa persona puede pagar lo que razonablemente su explotación le da y es totalmente entendible. Totalmente entendible. Pero yo pienso, y esto es la última reflexión que roza con lo político, es nuevos aires vienen sobre la República. Las primarias abiertas ya dan que nuevos vientos van a venir. Esperemos que eso se consolide y que tengamos, para cuando estos toros den sus terneros, un nuevo escenario de política económica en general y agropecuaria en particular. Con esto cerramos la nota. Agradecidos ese saludo para vos Alejandro, la verdad que lo hemos pasado bien. Cada vez que venimos a Recalde, para nosotros una fiesta y una fiesta para Recalde, así que no podemos más que manifestarlo y el agradecimiento para ustedes. Bueno, te agradezco mucho, Hugo, y le agradezco a la Reforma por haber hecho. Qué dos caballeros, ¿eh? Sí, venimos de años porque los papás nuestros eran, claro, de siempre. Y bueno, conozco. Y Alejandro dice, dale, acompáñame, y bueno, nos acompañé, y acá estamos. Y muchas gracias por todo, y a todo el público que vino, y a la gente, todo bien. Felicitaciones, bueno, de corazón. Gracias, Hugo, que siga bien, gracias.